Sí, esa cumbre surge justamente porque a partir del día de pasado mañana van a estar acá en nuestra ciudad los mandatarios principales de los países económicamente más poderosos del mundo, entre ellos Donald Trump, ¿no?, Angela Merkel, y desde los movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicatos, nos organizamos porque dijimos, esa gente que viene acá a ratificar el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, que para nosotros significa que hay menos salud, menos educación, menos aporte para el transporte público, y que pesa muchísimo sobre pueblos, sobre la gente que menos tiene generalmente. No estamos de acuerdo con esa política, no estamos de acuerdo con que esa gente viene acá a darle ese respaldazo internacional a Mauricio Macri, entonces nos tenemos que organizar. Y parte de esa organización es Recuperar los Pueblos, que forma parte de una semana de acción global fuera G20 FMI, que ya arrancó el 26, o sea, este lunes, y va a terminar con una gran marcha el día 30, este viernes. Esa Cumbre de los Pueblos tiene un montón de actividades distintas de las diversas organizaciones que conforman la confluencia. Tenés, por ejemplo, un foro sobre bienes comunes, toda la preocupación del cambio climático, de lo que genera el modelo productivo, el extractivismo acá en nuestra tierra. Todo lo que es la cuestión de las mujeres, el foro feminista trabaja ese tema, obviamente el tema del trabajo, el futuro del trabajo, la salud, la educación, todos los temas que de estos los pueblos nos preocupan.